my worries seem so small with my waterfall. I can see my rainbow calling me through the misty of my Some people say daydreamers for the laser-minded fools with nothing else to do. So let them laugh, laugh at me. So just as long as I have you to see me through, I have nothing to lose. Long as I have you. Ever change your name. Fall with me for a million days. Oh, my waterfall. Está demostrado que los cables eléctricos de 220 voltios y 50 hercios instalados en viviendas generan campos que elevan la presión parcial del oxígeno en la sangre en más o menos el 6%. También se elevan los valores del hematocrito, cantidad de eritrocitos en 100 milímetros cúbicos de sangre, en el hombre bajo la influencia del campo en un 5% de promedio. Los resultados obtenidos por Altman y por Brauss permiten concluir que los campos de interferencia aceleran el motor vital, o sea que originan una situación de estrés. Cualquier forma de estrés disminuye las defensas del organismo. Cuanto más tiempo dure la exposición, más efecto surte, y por lo tanto contribuye a producir enfermedades agudas o crónicas, además de influir directamente en el bienestar. Muy recientemente se han dado casos de personas que desarrollaron una sensibilidad muy alta de intolerancia hacia los campos de interferencias provocados por la red, sobre todo después de haber recibido un tratamiento de empaste dentario con amalgamas. Son importantes los trabajos del científico soviético Alexander Pressman acerca de la función como señal de las ondas electromagnéticas de baja frecuencia que se da en personas y animales. Sus investigaciones demuestran que las células de los tejidos animales están preparadas para recibir ondas electromagnéticas, aunque sean muy débiles, y que las reconocen como señales, pues actúan consecuentemente ante ellas. Esto lo confirman las investigaciones del Dr. Yuri Cian Kansen, médico graduado en la Universidad de Zhejiang, en China, que ha descubierto que la materia viva emite ondas electromagnéticas portadoras de información biológica. Este fenómeno consiste en emisión de señales electromagnéticas cercanas a las VHF generadas por los propios tejidos y células de los organismos vivos. Sería el responsable de algunas modificaciones biológicas. Estas señales en forma de onda electromagnética, al encontrarse con otro objetivo biológico, son capaces de producir una reestructuración en las partes que lo componen. Yuri Cian obtuvo en su laboratorio un pollo con caracteres propios de una cría de pato, modificando los códigos genéticos con la ayuda de una señal VHF. Sabemos por las investigaciones de Solokov que existen campos con potenciales que producen una mortandad de un 50% y más en animales tras una exposición de varias horas. Tales experimentos no se pueden llevar a cabo con personas por razones obvias, pero se sabe que existen potenciales que tienen un efecto nocivo e incluso mortífero. Queda solamente por conocer el grado o la dosis a partir de la cual estos pueden ser nocivos. Los resultados de Altman y Braus indican que la nocividad comienza con potenciales bastante débiles en cuanto al efecto generador de estrés de los campos. La toxicología nos enseña que una sustancia tóxica muy nociva en cantidades grandes también puede ser nociva en cantidades pequeñas cuando su efecto es continuo y repetido. Por la radiología sabemos que los efectos dañinos se acumulan con el tiempo y que la nocividad de la exposición a radiaciones antinaturales comienza a partir de cero. Se han comprobado las siguientes secuelas biológicas: alteraciones en el crecimiento de las células óseas y otras células, cataratas, lesión del sistema inmunitario, debilitamiento de la memoria, depresión y cardiopatías. Un equipo del Hospital Ramón y Cajal, dirigido por J.L. Delgado y Jocelyn Leal, jefa de sección del Departamento Bioelectromagnetismo y presidenta de la Asociación Europea, ha llegado a conclusiones sobre los efectos de las radiaciones débiles sobre los embriones que han tenido repercusión mundial. Hemos tomado como sonda un embrión de vertebrado para comprobar la efectividad de campos de muy bajas frecuencias y muy bajas intensidades. Los procesos biológicos del embrión de pollo en los estadios muy precoces de su desarrollo son muy similares a los del feto humano. También esta es la razón fundamental por la que no se utiliza un feto de mamífero para realizar los experimentos. Este embrión permitía estar seguros de que es el organismo embrionario el que puede responder a los cambios artificiales a los que es sometido y no el organismo de la madre. Los resultados fueron que campos extremadamente débiles pueden modificar el desarrollo embrionario provocando anomalías morfogenéticas, es decir, malformaciones y en algunos casos muerte embrionaria. Investigaciones del experto en bioingeniería José Luis Monteagudo, realizadas en huevos de gallina, muestran que sometidos estos a radiaciones electromagnéticas, se retrasa su desarrollo y afecta a los ritmos biológicos. José Luis Bárdano, al frente del Instituto de Bioelectromagnetismo Alonso de Santa Cruz, Facultad de Medicina de Alcalá de Henares de Madrid, ha realizado destacados estudios sobre campos electromagnéticos y sus efectos sobre la glándula pineal, así como la organización en la Universidad de Alcalá de Henares de congresos sobre contaminación electromagnética, donde se exponen las últimas investigaciones sobre el tema. Thank you. Thank you.

El doctor W. Ross Addy supone, basándose en sus investigaciones, que la contaminación eléctrica altera los ritmos biológicos naturales que regulan los periodos de vigilia y sueño, y miles de otros procesos vitales muy sutiles. Los campos electromagnéticos artificiales invaden los campos magnéticos naturales. La consecuencia, según Addy, es la adaptación de los biorritmos del hombre a las pulsaciones de la corriente eléctrica. Ello perjudica al organismo y disminuye su resistencia, con lo que se vuelve más propenso a contraer enfermedades que anteriormente hubiese podido rechazar. Esto puede ser una explicación del hecho investigado y comprobado por los científicos de la Universidad de Colorado, que muestra cómo la mortandad en ciertos casos de cáncer, como la leucemia, es sumamente alta en las personas que viven en un radio de 40 metros de un tendido de alta tensión. En una prueba práctica realizada sobre marinos norteamericanos se observó un resultado aniquilador. Una parte del personal técnico expuesto a radiaciones de baja frecuencia de un tendido de alta tensión apareció con un contenido enormemente alto de triglicéridos en el suero sanguíneo, síntoma que se observa en casos de apoplejía o de alteraciones coronarias. Algunos marinos tuvieron dificultades en resolver simples problemas de suma bajo el efecto de la contaminación eléctrica. De lo expuesto, únicamente podemos extraer la conclusión de que es irresponsable, ética y científicamente, hablar, aunque solo sea de momento, de la inocuidad absoluta de los campos de interferencia. La dificultad reside en nuestro modo de pensar analítico, al que le cuesta aceptar la enseñanza clave de la medicina natural, para la que todas las enfermedades son consecuencia del debilitamiento de la vitalidad corporal y este, por su parte, fruto de un modo de vivir opuesto a la naturaleza y a nuestro entorno. Precisamente el deterioro inespecífico de nuestra vitalidad es lo que sufrimos actualmente. Dentro del ámbito del trabajo y debido sobre todo a la carga psíquica, se impuso la palabra estrés. Pero hoy en día sabemos que existen varios factores de estrés que resultan de nuestro entorno artificial y desarmónico. Los resultados de Altman y de Braus mencionados demuestran que los campos eléctricos de la red producen estrés, el electroestrés. Otros causantes son las influencias químicas debidas a los fertilizantes artificiales, plaguicidas, aditivos, que se encuentran en nuestros alimentos, así como los medicamentos y la contaminación química del aire que respiramos y del agua potable. Todos estos factores juntos originan el denominado estrés químico. Además, existe la presión debida a los ruidos, la radiactividad elevada y los materiales de construcción, las radiaciones telúricas, las microondas y finalmente la manera poco saludable de construir y de vivir. Todos estos factores disminuyen la vitalidad, actúan en conjunto y forman el estrés que ha de soportar la sociedad industrializada actual. Ese estrés, como ya dijimos, no solo reduce nuestro bienestar, capacidad de concentración y rendimiento, sino que favorece enfermedades crónicas y degenerativas, lo cual conduce a una mayor dependencia de los medicamentos. Esto, a su vez, representa otra carga para el hombre, que se convierte cada vez más en un consumidor indefenso ante la luz de dolencias. I dreamt I was walking in World War III. Went to the doctor the very next day to see what kind of words he could say. Said it was a bad dream. I wouldn't worry about it none, no, them old dreams are only in your head. I said, holy dark, the world war passed through my brain. He said, nurse, get your pad, the boy's insane. He grabbed my arm, I said, ouch, as I landed on a psychiatric couch. He said, tell me about it. Well, the whole thing started at 3 o'clock fast. It was all over by 4:15. I was down in the sewer with some little lover when I peeked out from a manhole cover, wondering who turned the lights on us. Well, I got up and I walked around, up and down the lonesome town. Stood wondering which way to go. I lit a cigarette on a parking meter and walked on down the road. It was a normal day. Well, I rung me fallout shelter bell and I leaned my head and I give a yell. Give me a string bean, I'm a hungry man. A shotgun fired and away I ran. I don't blame him too much, though he didn't know me. Down the corner by the hot dog stand, I seen a man. I said, howdy, friend, I guess it's just us two. He screamed a bit and away he flew. Thought I was a communist. Well, he spied me a girl before she could leave. I said, let's go play Adam and Eve. I took her by the hand and my heart was thumping. She said, hey, man, you crazy or something? You seen what happened last time they started? Well, I seen me a Cadillac window uptown. There was nobody around. I got into the driver's seat and I drove down 42nd Street in my Cadillac. Good car to drive after a war. Well, I remember seeing some ads, so I turned on my Connell ride, but I didn't pay the Con Ed bill, so the radio didn't work so well. Turned on my record player. It was Rockaday Johnny singing, tell your ma, tell your pa, our loves are gonna grow, ooh-wah, ooh-wah. I was feeling kind of lonesome and blue. I needed somebody to talk to. So I called up the operator at time just to hear a voice of some kind. When you hear the beep, it will be 3 o'clock. She said that for over an hour and I hung up. Well, the doctor interrupted me just about then, saying, hey, I've been having the same old dreams. But mine was a little different, you see. I dreamt the only person left after the war was me. I didn't see you around. I Well, now time passed and now it seems everybody's having them dreams. Everybody sees herself walking around with no one else. Half the people can be part right all of the time, and some of the people can be all right part of the time, but all the people can't be all right all of the time. I think Abraham Lincoln said that. I'll let you be in my dream if I can be in yours. I said that. La inspección visual exterior no dejaba lugar a dudas. El transformador de la compañía eléctrica estaba pegado a la vivienda. La persona que solicitó el estudio mencionó el transformador y los gruesos cables eléctricos que llegaban hasta él, pasando por la fachada de su casa a la altura de su apartamento, en la segunda planta. A decir verdad, nos comentó lo del transformador y los cables cuando nosotros le preguntamos al respecto. Lo cierto es que la descripción que nos hizo de sus trastornos nerviosos, agotamiento, irritabilidad, insomnios, pesadez mental y depresiones, es el cuadro sintomático de la mayoría de las personas que viven expuestas a fuertes campos electromagnéticos. Mientras subíamos la escalera, tanto mi compañero como yo sentimos una ligera presión en las sienes. Cuando se lleva tiempo realizando este trabajo, uno se vuelve más sensible. Lo primero que hicimos una vez en el piso fue conectar el Convitex para salir de dudas. 700 nanoteslas en todo el apartamento. Tesla es la unidad de medida de inducción electromagnético. Evidentemente esto no les dice nada, pero a nosotros nos agobió, puesto que es más de 10 veces superior a la que solemos detectar como radiación electromagnética tolerable. Tras el estudio exhaustivo del piso, pudimos comprobar que existían varios agravantes de la ya problemática situación. La presencia de un radiorreloj conectado a la red eléctrica en la cabecera de la cama. Una deficiente instalación eléctrica general, sin conexión a tierra, lo que nos daba un campo eléctrico que escapaba de las paredes por donde pasaban cables y era inducido a los cuerpos de quienes se acercaban a tales paredes, debido a los cables e interruptores situados en la cabecera de la cama. Los que allí dormían recibían esta descarga eléctrica constantemente por la noche. Lo expuesto resume alguno de los casos típicos que día a día vamos estudiando. Naturalmente, en este caso, la solución no es tan sencilla como cuando la problemática causada por la contaminación eléctrica o electromagnética se reduce a los electrodomésticos, los cuales pueden alejarse convenientemente de los lugares de estancia o simplemente desenchufarlos. O cuando se trata de una instalación eléctrica defectuosa con una mala conexión a tierra o sin ella. En este caso, aunque sea relativamente complicado, puede mejorarse la instalación, conectándola correctamente a tierra o añadiendo a la instalación existente un relé desconectador de tensión en ausencia de consumo o bioswitch. Resultan numerosos los casos de personas que encontraron grandes mejorías cuando, alarmadas por los rumores de que la electricidad era peligrosa y se asociaba al cáncer, decidieron desconectar la instalación eléctrica cada noche al ir a dormir. La energía eléctrica comercial que venden las compañías tanto a la industria como a los domicilios es de polaridad alterna, que cambia 50 veces por segundo, 60 en algunos países americanos. Por ello, los campos eléctricos y electromagnéticos que se producen en los cables conductores y en los transformadores, tanto en los grandes de las compañías eléctricas como en los pequeños, que encontramos en cualquier radioreloj, radiocaseto, vídeo, por ejemplo, vibran a una frecuencia de 50 o 60 hercios. Uno de estos efectos más significativos de estos campos artificiales, llamados de baja frecuencia, es la posible interferencia con los ciclos de actividad cerebral que determinan los diferentes estados de conciencia. Se ha observado que los estadios de vigilia, de atención consciente o de pensamiento activo Nuestro cerebro genera ondas electromagnéticas de 25, 50, 100, 200 hercios o superiores cuando estamos muy preocupados por algo. En cambio, cuando nos relajamos, bajamos a 8 o 12 hercios. Y cuando estamos en sueño profundo podemos llegar a emitir ondas de tan solo 4 hercios. Tras lo citado, resulta fácil comprender que cualquier persona que se vea obligada a permanecer 8, 10 o 12 o 24 horas seguidas bajo la acción de ondas electromagnéticas de 50 o 60 hercios, difícilmente llegará a relajarse o a descansar profundamente, por lo que su sistema nervioso central se resentirá y a corto o largo plazo será su sistema inmunológico el que se vea afectado por tales desequilibrios. Thank you. Bueno, aquí terminan los capítulos prohibidos de Corintellado por hoy. Un saludo y hasta la semana que viene. By not changing at all. Small town. time predicts my fate. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream hello. And thoughts they fade away. Thoughts and thoughts they fade away. Hearts and thoughts they fade away. Hearts and thoughts they fade. And thoughts they fade away. Hearts and thoughts.